convénceme, convénceme, convénceme, convénceme. Fijado bien, la gente es muy rara, por aquí somos 13. En medio de silencio mentiré, seguro que lo puedes creer. Hago lo que sea por perder, la vergüenza siempre trae problemas, siempre trae problemas. El mundo seguirá su marcha haber hecho nada por cambiarlo. El mundo seguirá su marcha sin haber hecho nada por cambiarlo, por cambiarlo. Cerca, estás muy cerca, y con la prisa que tienes no te das cuenta. Cerca, estás muy cerca, y con la prisa que tienes no te das cuenta. La luz se fue, porque entendí, entendí bien, entendí bien, por una vez. La luz se fue, porque entendí, entendí bien, entendí bien, por una vez. Afino el desengaño ya a correr, a veces ni lo sé yo muy bien. El rumbo he perdido, a saber dónde coño estará esta vez. ¿Dónde estará esta vez? ¿Dónde estará esta vez? ¿Dónde estará esta vez? El mundo seguirá su marcha sin haber hecho nada por cambiarlo. El mundo seguirá su marcha sin haber hecho nada por cambiarlo. Estás muy cerca, y con la prisa que tienes ni te das cuenta. Cerca, estás muy cerca, y con la prisa que tienes ni te das cuenta. La luz se fue, porque entendí, entendí bien, entendí bien, por una vez. La luz se fue, sin haber hecho nada por cambiarlo. Sin haber hecho nada por cambiarlo.